Good morning, Rick Bert. This is not a test. This is live. Live from the studio, Peña Daría, as I lovingly call it. Como llama, con amor, el lugar. Muchas gracias a Quique para dejarme vivir mi dolor en ese lugar seguro. Si yo sería más profesional hoy, yo sería pleno de pastillas y con esa alegría, pero sí, yo puedo hacer eso unos días, como los días pasados, más o menos. Ayer ya estaba la primera vez que no podía más. No sin pastillas. como sabemos, eso no ayuda, de verdad. No, es todo un proceso. Yo te llevo, si tú quieres. Muchas gracias por escuchar y estar parte de la tribu, de la familia humana. Y yo sé que todos vivimos tiempos difíciles. Y que hasta ahora aquí, para nosotros, la vida está poco tocada de qué pasa fuera. Y yo pienso que eso es la llamada para mí, que no puedes esconderte. Entonces, si no puedes esconderte, la mejor manera va a ser dejar de probar, de escondirse de la civilización y de la encontrar de nuevo. Yo no sé si yo hablaré mucho en esa emisión, pero yo quiero te decir unas cosas que son que tenemos música hoy que no es Creative Commons de verdad. De verdad son canciones mainstream, pero cantadas y grabadas en privado. Y las ponemos porque yo quiero hoy reencontrar también un viejo amigo mío del norte, un gran viking, y que es alegre. Yo tengo aquí que la grabación de esas canciones se fue en un lugar, un bar que se llamaba El Shaman, pero claro, en Finlandia el bar no se llamaba El Shaman, se llamaba Shamani, porque los finlandeses siempre quieren añadir un I a palabras, especialmente a palabras que son de otros idiomas. Y entonces un banco en Finlandia es un pankki, y un grill en Finlandia es un grilli, y un chamán es un chamani. Sí, entonces grabadas en el chamani del Rempa, y empezamos con un pequeño saludo del norte. Son aquí hoy. Oh, oh. Sigue con eso, vamos en una primera canción de Rempa. Bienvenido a ti, a casa, y bienvenido también al Rempa. Bienvenido al sur. I have often told you stories about the way I lived a life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing you songs that made say, come lay with me and love me, I will surely stay. But I feel I'm growing older. All the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Guess I will always be a soldier of fortune. Guess I will always be a soldier of fortune. Pienso que yo siempre ser un mercenario. Pero no un mercenario en camuflaje con armas. No un de esos. Pero tenemos nuestras cosas a hacer aquí. Tenemos a aprender. Tenemos nuestro camino y en ese proceso que me pasa ahora, yo he escrito a unos amigos y un amigo me preguntaba si eso ya ha pasado una vez. Y sí, ha pasado una vez en la primavera o invierno primavera pasado, y me doy cuenta de diferencias que pueden ser importantes, y claro que son, porque si la vida nos deja la oportunidad de vivir una misma experiencia, una experiencia que parece la misma, una otra vez, tiene una razón. Si las grandes diferencias que yo puedo ver hasta ahora es que en el invierno y primavera, Hoy me quieres saber la primera verdad. Primera verdad. La emisión de hoy va a ser llamada Primera Verdad de cosas del cuerpo. Para posiblemente llevar también la atención del mundo exterior al mundo interior. Eso es la primera diferencia de la primavera a ahora. Es que en la primavera yo pensaba que es el frío y es a protegerse del exterior más. Ahora es mucho más que hay algo internal que no va bien. En la primavera. Perdón. En la primavera, mi experiencia con mi pierna estaba mucho más solitaria porque yo he pasado mucho más tiempo en mi yurta y estaba más fácil a vivir también porque estaba mucho más como el mediodía, ¿sí? En la primavera yo podía decir o saber ya que a las 9 de la noche va a empezar la dolor y a las 4 de la mañana con un botón como de magia va a desaparecer. Y con eso yo podía vivir, ¿sí? Yo podía aceptar eso. Yo sabía que a las 9 yo necesito ser abajo de mantas, un montón de mantas en mi saca dormir, preparado para saber que yo tengo unos 7 horas de moverme y de dolor y de no saber qué hacer con mi cuerpo, pero a las 4 va a desaparecer, yo puedo dormir, para mí eso es más o menos un ritmo normal. Yo trabajo de noche y me gusta dormir a las 4 a las 11, algo como eso. Si yo no necesito me llevar con una alarma o algo como eso, es el ritmo que mi cuerpo va a coger de su natura, eso yo sabía. Y entonces yo podía como atravesar esas semanas y con una primera noche caliente, no frío, sin frío, shup, otra vez con un botón, pero totalmente no es revenido. Y yo pensaba que es mi responsabilidad, que yo no he protegido mi pierna como yo debería, y que es eso la razón. Estaba así. Voy a poner una otra canción del Rempa y después vamos a hablar a cómo yo vivo la situación ahora, las diferencias que yo puedo ver. Stay away from me, American woman, mama let me be. Don't come hanging around my door, I don't wanna see your face no more. I got more important things to do than spend my time. No woman, I said stay away, American woman, listen what I say. Don't wanna see your shine no more. Come alive. get away. American woman, this is what I say. Get away, American woman, this is what I say. Don't come hanging around my door, don't wanna see your face no more. I don't need your war machine, I don't need your ghetto scene. Back on someone else's eyes, stay away. What I say, American woman, get away from me. American woman, mama, let me be. Gotta get away, gotta go, that got away. I'm gonna leave you, woman. Gonna leave you, woman. Gonna leave. Hoy únicamente hizo jingle, me parece el mejor, con los lobos. Y saludos al estudio Pineda, muchas gracias a Carla por los jingles, son maravillosos. Y muchas gracias a Carolina para siempre ayudar con los primeros pasos. Besito. Sí, antes de esa emisión, en los 20 minutos anteriores, cuando iba arrancado la emisión en directo, yo pensaba si vale la pena hoy de hacer una emisión. Ha escrito aquí también, al menos no va a ser grabada, no va a ser archivada en el internet. Está en directo contigo y después puede ser que alguien otro la graba. Pero me ayuda esa radio, me ayuda de ser contigo un poco cada día. Y espero que para ti también. No siempre yo puedo o nosotros aquí podemos compartir alegría, felicidad y wah, wah, wah, wah, y todo eso, porque a veces falta unos aquí también. Pero sabemos que todos son olas y que todo va a pasar. Ese dolor en mi pierna, esto va a reconocer, a aceptar, a diagnosticar, Y tiene muchos positivos que son que en los momentos cuando con un botón desaparece esa tensión, ese calor interior desagradable, dolor radiante en dirección de la rodilla y de la, ¿cómo se llama? El culo, el hueso, perdón, eso yo sabe en castellano ni en catalán. Y alrededor de todo donde es eso trozo de un medio metro de metal en mi pierna, no es una pequeña, ¿cómo se llaman?, plomba de diente o algo como eso, pero es un trozo de metal muy grande. El medio de mi pierna está una combinación de hueso y metal. Y como yo decía ya, que el positivo para mí es que cuando con magia desaparece por un rato, yo puedo marchar. La rodilla no tiene un problema, el hueso al otro lado no tiene un problema, no. Es que como hay demasiado de carga, y la única manera para descargar es inflamación, ¿cómo decir? Una cosa permanente del músculo. Pero avanzamos, el primer paso está hecho, es que yo soy un aventurero, o estaba, puede ser que eso también es una lección, ¿no? Solitario, no me gusta mucho pedir, o pedir, yo no sé qué es la buena palabra, ayuda, porque duro, hay siempre camino para trobar una solución. Y claro, también si estás en la naturaleza profunda, en solitud, solitario, no hay alguien para preguntar ayuda, entonces es también un poco, yo creo, de eso. No es que yo no puedo, es que yo aprendí a trovar soluciones, a improvisar, a pasar el camino, pero me parece que yo soy venido a un punto que no podía más. Es una gran lección para mí, y también una gran gratitud que hay orejas que oyen y escuchan, y que nos vemos pronto y que vivemos y viajamos ese trozo de camino juntos. Y sí, juntos. Eso es la diferencia a que me pasa ahora en comparación a la primera vez que ha pasado en la primavera. Es mucho más público. En la primavera estaba abajo en la tienda con mi perrito a cuidarme. Y sí, yo recuerdo a un momento, yo abrí, ya estaba la primera vez, es correcto esa vez, a preguntar ayuda. Y ya tenía mucho cremas y otras ideas y cosas. Y eso también es bueno, ya, porque yo aprendí también que con cremas de calor o de frío yo puedo como anestesiar por un ratito, pero después la reacción es más violenta, y entonces yo dejaba de poner esas cosas, que ayuda mucho, también la farmacia mágica del Nini, este aceite de hipérico. Yo no puedo decir suficientemente de buenas cosas para el aceite de hipérico que ha echado el Kike aquí. Muy bueno y un poco relajante, pero sí, la cosa es muy clara, que es del interior al exterior que viene, y con cosas del exterior parece que yo no puedo solucionar la cosa. Y entonces sí, es muy claro también ahora. Llaman eso la hipersensibilidad a las electromagnéticas, ondas electromagnéticas, y yo no quería saber nada de eso. Es la verdad, yo soy un hijo de la tecnología, me gustó mucho trabajar con ello, no quería saber eso, pero ahora es muy claro que es ya cargado demasiado, y si o cuando yo arranca el móvil, es un pic de dolor, o cuando exactamente cada vez en el momento que la calificación eléctrica se arranca con el termostat, es un pic de dolor. Yo creo que yo soy muy cerco con mi análisis de mí mismo. Eso es importante de recoger en la salud la autorresponsabilidad, porque yo puedo explicar eso a gente de la profesión medical, pero la persona que conoce mi cuerpo el mejor soy yo. Si yo oye, si yo escucha, si yo va a poner, como yo decía, para si yo trabajaría en una radio comercial y yo no puedo hablar con vosotros como yo hablo ahora, hoy, yo me pone las pastillas y yo suprime la dolor, pero también yo no tengo el aprendizaje, la lección de eso es algo que mi cuerpo tengo un mensaje para mí, y muchas veces esos mensajes, si no escuchamos las primeras pequeñas o los primeros pequeños señales, va a ser un momento que el cuerpo va a decir ok, ahora esa parte es importante, y yo va a evitar que tú te ocupas de muchas otras cosas, porque va a ser imposible, y después hablamos un poco eso. Y con eso finalmente una otra canción del amigo. Y un mensaje por el norte. Kiitoksia Susi Lahti, hirvesti pois. To me. and the thrill of it. Baby, your love and I know. I wanna lay you down on a bed of roses. For tonight, I sleep on a bed of nails. I want to be just as close as Holy Ghost is. Each night I see through this payphone. Still I run out of time, or it's hard to get through till the bird on the wire. Just me back to you, I just close my eyes. I want to lay you down in a bed. Tonight I sleep on a bed of nails. I want to be just as close as Holy Ghost is. Lay you down on the bed of roses. When the whiskey's gone dry, deepest ring screwed on is giving me the eye. I said yeah, but I'll have so much. Quiero ser en una cama de rosas, porque hoy soy en una cama de clavos. Ah, me parece bien para hoy esa canción. Sí, qué voz que tenía mi amigo Rempa. Y está partido en un otro mundo con la edad de 27 años. Muy joven. Y recuerdo que ha obtenido su última ayuda de respiración, que no estaba de una máquina, de mí, sin mucho suceso, es que yo pensaba, mucho tiempo, pero claro, es pasado con un aneurismo cerebral. Pompar aire para dentro no ayuda mucho, necesitamos mucho más. Sí, antes, yo decía que antes la emisión yo pensaba si vale la pena de hacer para posponer mi como decir, respiración forzada que alterna con algo de respiración meditativa, que parece ser una combinación que ayuda horas y horas con una mezcla de sonidos raros que salen de mi boca y de los muebles, que son víctimas de yoga absurdo clownesque. ¿Qué pasa? Pero de verdad, yo soy muy feliz de mi decisión de hacer la emisión y no únicamente de decir buenas noches y de poner música, de hablar y de abrirme a vosotros, a ti, con mis pequeñas cositas. Eso también. En las horas que yo no puedo pensar a otra cosa, yo soy concentrado totalmente en esa cosa. No puedo ser fuera. También soy muy en el momento, en esos momentos, porque es muy difícil de salir. Pero también pone un poco toda la cosa en relación. Cada uno tiene sus dolores, su cruz a llevar. Ellos saben que hay mucho más en el mundo. Tú que escuchas, tienes tus problemas. Y puede ser que a compartir ya ayuda, podemos ayudar los unos los otros a simplemente escuchar, hablar, claro, abrir, eso es el aprendizaje para mí, abrir y escuchar los otros que tienen a decir, que es su cuento, su dolor, su cosa a compartir y a llevar un poco de peso de cada uno de nosotros. Yo espero que es eso. Y como yo decía ya, que posiblemente ese pequeño trozo de mi vida puede te llevar por un rato de tus problemas, que pueden ser más grandes o más pequeños, o puede ser que no podemos decir, pero son diferentes. Eso es una certitud, que son diferentes. Y sí, otra canción. Va a ser el mejor. Thank you. una vuelta aquí con un pequeño vacío que está ok en esa última canción. Wow, qué rendición. Yo prefiero mucho esa rendición al original. Sí, yo pensaba que sí, podemos también archivar esa emisión. Me gustó la combinación, pero después yo pensaba, no, con esa música es mejor que esta para ti, que escuchas en directo, y para mí, que hace la emisión, y con en la radio de verdad del siglo pasado, no hay grabación, si no la pedimos. Sí, yo tenía una otra cosa aquí, que estaba, que es, que ha evitado a mí la segunda vez a, como decir, viajar con ese dolor. Es que ahora es diferente. Hay diferencias a los puntos que yo recuerdo de la primavera, que son 9 de la noche y 4 de la mañana, pero no es la misma cosa, que completamente desaparece la tensión para las horas dentro. No, es que resube, es que es diferente. Yo pensaba, ¿cómo podría ser? Es la misma línea alta tensión. Y después yo pensaba, sí, es la verdad, pero en la red hay grandes diferencias, porque con todo cerrado, los gran utilizadores no utilizan luz, nada, pero la producción de la luz funciona. Hay cosas que continúan. Es una pregunta interesante. Sí, también es una pregunta interesante, ¿por qué construyen una cuarta línea en la valle hoy, otra vez los helicópteros con el hormigón, con las abejas? Fascinante. El Jaume estaba aquí trabajando y ha mesurado que un viaje entero, entonces buscar hormigón, transportar hasta el sitio de la pilona y volver buscar hormigón, son 25 segundos por un helicóptero. Es que hacía hoy. Y sí, entonces una cuarta línea aquí se construye, pero no es una alta tensión, es una media tensión. Pero parece que hay muchos cables en el mundo, y eso va a ser para mí, sí, la confirmación está que yo puedo evitar eso, a ser más lejos de cosas electromagnéticas. Va a ser difícil en ese mundo donde construyen más y más, pero claro, el mundo es grande, hay muchos lugares sin cobertura y que dejarán sin cobertura por un rato. Pero, como dice Jean-Claude Juncker, viejo ministro presidente de Luxemburgo y después primo de Europa, alles está das nicht so einfach. Eso es luxemburgués para todo eso no es si fácil. Sí, todo eso no es si fácil. De verdad, ahora hay una cosa más, que es que yo quiero decir que yo sabe que apagar todo ordenador, móvil, todo que hay aquí, no lleva la cosa, entonces no son la razón inicial, es la razón porque yo no deja de hacer esa emisión, porque yo sabe que apagar todo eso no es el botón que apaga mi dolor, mi tensión, pero no ayuda tampoco. Y entonces, después, esa emisión que iba a ser en unos minutos, yo va inmediatamente una otra vez cambiar a la nube y apagar las cosas aquí. Yo espero que tú entiendes y especialmente está preparado a que la conexión va a cortar por un minuto o algo hasta que yo cambio del servidor local al servidor en la nube. Sí, eso, y con eso, cosa interesante, ¿dónde vamos? Yo no recuerdo, mira qué confusión hoy, que yo no recuerdo si esa canción ya estaba pasada o no. Vamos a mirar juntos, eso va a ser, haces radio conmigo ahora, vamos a ver si ya ha pasado. No, ok, entonces es bien, lo siento, falta de profesionalidad. Hay un gatito aquí, pidiéndome ver, saludos del gatito también. Esta canción que yo I took a walk around the world to ease my troubled mind. Left my body laying somewhere in the sands of time. What's the world for to love? Crazy then we'll you still call me Superman. I'm alive and well, will you be there holding my hand, keep you by my side with my superhuman mind, kryptonite. You call me strong, you call me weak, but still your secrets I will keep. Took for granted all the times I never let you down. You stumbled in and pumped your head. If not for me, then you'd be dead. Picked you up and put you back on solid ground. Will you call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand, keep you by my side with my superhuman mind, eso hoy yo puedo decir una otra vez que sí tenemos una pequeña cápsula de propaganda, y es a decir que es una buena idea de comprar libros por la Navidad. Leer es muy bueno para ti y los otros, y si tú compras libros para ti u otros por la Navidad, otra ocasión, y tú quieres pedir en el internet, es una buena idea de visitar el sitio todostuslibros.com, porque es la unión de librerías independientes, las que dejan de España, y se han organizado un sitio internet para vender su programa de 1.2 títulos diferentes. Eso soportamos aquí, y sí, con eso yo voy a decir hoy es final de la emisión. Nos escuchamos, oímos mañana en la pequeña radio de la tribu. Y una última canción alegre del Rempa, que ha cantado para su novia, la Johanna. Y si tú escuchas muy bien al principio de la canción, puedes entender que el Rempa dice: "This one is for my darling Johanna". Sí. Y después de esa canción, yo voy a inmediatamente cortar un minuto. Y si tú quieres continuar a escuchar emisiones anteriores en bucle, tú únicamente necesitas rearrancar tu la página donde tú escuchas Radio Reguard. Muchas gracias, familia, por ser amigo con nosotros. De que yo puedo, yo envío fuerza de montañas en dirección de la gente en la ciudad, y no tengo mucho más a enviar. Besitos. This song is dedicated to my darling Johanna. Girl, you're my angel, you're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me. What about the long run? Keep that shorty always mention. Said me not giving her much attention. She was there through my incarceration. I wanna show the nation my appreciation. Girl, you're my angel, you're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me, baby. Shorty, you're my angel, you're my darling. You're a queen and you treat you treated. Though you never get the loving that you needed. You got left by the cold and you heated. Taking a beating, mission completed. Mama said that this is a program. Not the time to mess around with emotion. But the feeling that I have for you so strong. Been together so long, this could never be wrong. Girl, you're an angel, you're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me, baby. Sure, you're my angel, you're my darling angel. Girl, you're my friend when I'm in need, lady. Girl, in spite of my I'm your savior. You must be sent from above. Pray to me, so take your life, surrender. Thank you for giving me your love. Girl, in spite of behavior, you are my savior. Must be sent from above. Pray to me, so tender. Well, girl, I surrender. Thank you for giving me your love. Life is one big party when you're still young. Who's gonna have your back when it's all done? Go learn your little, you have your fun. Can't be a fool, son, what about the long run? Yeah. Looking back, shorty always mentions. Let me not give her much attention. Yeah. She was there through my incarnation. I wanna show the nation my appreciation. Girl, you're my angel, you're my darling. Closer than my peeps, you are to me, baby. Shorty, you're my angel, you're my darling angel. Girl, you're my friend when I'm in need, lady. Girl, you're my angel, you're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me, baby. Shorty, you're my angel, you're my darling angel. Girl, you're my friend when I'm